vos solo ver o oír, distinguir, ser, sentir, el mundo está en sí mismo. Tan mal si no sabes qué hacer, siempre podés volver, el mundo está en sí mismo. Wow, wow. Bueno, estamos con Leticia, Celina y Joaquín, son de Monobral. ¿Cómo están, chicos? Bien. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Bueno, Monobral es un proyecto bastante nuevo. Cuéntenme cómo nace, cómo surge este encuentro entre cuatro músicos. Falta uno. Cristian Musequi. Este enero le dedicamos este momento. Le dedicamos el tema igual que a Leli y a Paula, que están con sus trencitas en su casa. Bien. Bueno, cuéntenme cómo nace el proyecto este. Nace de acumulación de canciones, así, y de ganas de tocar juntos, básicamente. ¿De dónde se frecuentaban? ¿De dónde se conocían? ¿Todos tenían proyectos? Mira, Celina y Leticia se frecuentan desde los testículos de su padre, porque son hermanas. Sí. Así que ya de ahí ya se conocen. No les quedaba otra. Ya rondaban. Sí. Y bueno, yo soy casi un hermano más. ¿Sí? Ahora. Sí. Bien. Creo, ¿no? Conocimos en la escuela ya de música igual, con él y el negro. Aunque no fuimos casi mucho juntos, nos veíamos ahí. Bien. Vos tocamos en Carnal con ella también. Y después... ¿Vos tocaste en Carnal también? Sí, yo toqué en Carnal. Mirá, y en Cactus tocaste. Sí. ¿Dónde más? ¿Sabés algo más? Sí, pero no se puede contar eso. Cuéntenme ustedes en su familia cómo fue. ¿Cómo mamaron tanta música? ¿De dónde viene? ¿Tienen padres que les gusta la música? ¿O cómo se criaron? Así tan musicales ustedes dos. En casa hay un piano también, desde siempre. Y escuchamos música también. Acércate, gorda, te reclama la gente porque no se te escucha. Sí. Música. Y fuimos también a música de chiquitos. Y entonces cantábamos. ¿Cuántos años se llevan? Nosotras dos. Dos. Muy compañeras siempre. Sí, sí. Hermanísimas. Sí. Mal. Si usted las viera, señora. Bueno, y tienen un disco que grabaron hace muy poquito, se llama Superfluo. Cuénteme cómo fue la gestación de ese laburo. Sobre todo para cerrar, ¿no? El año fue como que sabíamos que iba a estar bueno, así que pura fe nomás. Y para. Sí. Como no habíamos tocado mucho, era re nuevo, nada, sabíamos que un disco iba a salir. Sí. Entonces. atrevidos también, ¿no? Sí. Claro, digo, pues se puede correr el riesgo de apresurarse por ahí que, sí, que el sonido no esté muy laburado y a la hora de escuchar el disco por ahí no estar conformes, pero... Corríamos. Yo tenía ese miedo, realmente, sí. Lo reconozco. Yo era, creo que, lo que más miedo tenía. Y después me tuve que callar la boca porque qué bueno. Y el hecho de que haya diferentes sexos dentro de una banda, ¿es conflicto? No. ¿O no? En el mundo es conflicto que haya diferentes sexos. No, digo, dentro de una banda... Sí, ese es un mito, yo qué sé. Va, yo qué sé, por ahí si fueran 10 locos y una mina sería medio complicado. Que haya un solo sexo. Claro. Igual re depende. Conflictos va a haber siempre, por suerte. Sí, es más allá de los sexos. Sí, sin duda. Los 8 sexos. Está sonando un celular y no importa. Bueno, y hay dentro de los integrantes hay algunos que tire... Cada uno, me imagino que tiene su estilo... Uh-huh. Musical tiene mezcla de, tiene mucho de jazz, la música de ustedes, algo de reggae. Dígame, ¿qué aporta cada uno? ¿Hay alguno que es súper rockero, otro más jazzero? ¿Cómo se mezclan todas las influencias dentro de Monaural? No, somos todos bastante eclécticos, escuchadores, así nos gusta. Bah, a mí por lo menos me gusta todo lo que esté bien hecho, que lo se haga con onda, que cualquier sea el estilo. Me gusta. Sí, pero igual Juaco tiene un estilo rockero. Yo soy más rockero. Duro para tocar, que está bueno ese aporte del Monaural. Y el Negro también es más. Es súper máquina. Chaval. Sí, está sí, el Negro es un. Y la dulzura entra por el lado femenino. Y los temas de quién. No son bastante guarras también, ¿no? Porque acá se hace la. Sí, él es bastante dulce también. Bueno, un poquito. Bueno, están haciendo quedar re mal. Pero bueno, los temas son de quién son. ¿Quién compone? Componemos todos canciones en realidad, pero también Monaural nació de que somos todos re amigos. Sí. Y que yo no estaba tocando mis canciones, que tengo muchas, y es como que por ahí vivo también un poco. Entonces los chicos, ¿cómo no estás tocando? ¿Cómo no estás tocando? ¿Cómo estás tocando? Vamos a tocar. Y fuimos a tocar y es Monaural. Habías empezado en el gallego, también te acordás de armar los temas. Claro, sí, yo tenía unas ganas despavoridas de tocar mis canciones. Sí. Y había empezado, yo empecé grabando sola en mi casa, o sea, las canciones estaban, algunas, otras son de Monaural. Sí. Y era como que no era tan complicado, era solamente querer hacerlo con otros, ¿no? Sí. Yo sola tampoco lo quería hacer. Y aparte de la música, tienen algunas otras cositas que... otras vetas artísticas, ¿no? Bueno, Celina, vos sos... artista plástica. Artista plástica. Sí. ¿Cómo viene eso? ¿Qué haces? Pinto y hago diseño también. Ahora empecé diseño gráfico. Así que por ahí aporto desde la gráfica también. Para el blog y eso. Y hago cuadros también a veces. Bien. Y ensaladas. Y ensaladas decoradas. Bueno, ¿podemos escuchar un temita más? Vale. Claro que sí. Listo, quedamos así. Listo. Va listo. Tengo un regalo que no sé a quién dar. Tengo más ganas de ser que de estar. En inglés, ¿qué sería de mí con el ar? Arte que harta, nos vamos a helar. Quemarme y quedar siendo y de nuevo no estando más. Thank you. salgo a la mañana y pienso en ir a la ventana de una mujer atemorizada que no va ni a la ventana porque teme de los días y las noches tan iguales. Tiene bien fuerte agarrada a sus hijitos de tierra y agua son esas miradas soles que pierden la luz, seres que no ven ya cruz. Listo. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Dale. Mucha suerte y muchas gracias por haber venido. Dale, gracias a Juliana, que está enferma, que se mejore. Un abrazo para ella.